César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Acá nos encuentran siempre buscando el camino. No creas en ninguna filosofía que te diga que se llega a un estado perfecto de las cosas. No creas que hay paraísos, ni artificiales ni naturales, ni mundos perfectos. Todo se consigue luchando y cuando pensás que llegaste, todo se desarregla de nuevo y hay que volver a empezar. Por eso nosotros estamos aquí buscando nuestro camino. Y vamos a arrancar de esta manera con Rush, sí señor, con los tres canadienses más progresivos, haciendo Finding My Way. ¡Tómalo! Finding my way, you're coming the right, but you're dumb as placer abrir con Rush y con este tema con el que iniciaron su carrera. Mirá, si lo querés, ni siquiera Neil Peart estaba en la batería, estaba John Ratzi. O sea, nada que ver. Y vamos a continuar con toda la gana mientras despedimos a Alexis, despedimos a Miki, a Guille que anda por ahí. Se va la gente de Ivoz y cuántos más nos dejaron un lujo, nos dejaron con Dio en el aire. Impresionante. Y nosotros tenemos hoy un programa tan especial como el de todos los jueves, pero hoy tenemos además invitados muchos mensajes, muchos comentarios acerca del programa de la semana pasada, que fue un especial de folk metal. Y que contó con bandas argentinas que se fueron presentando. Hoy tenemos otra banda, nada menos que Helker. Ustedes recordarán, fueron la cortina del año pasado de Tiempos Violentos. Y van a estar hoy aquí anticipando su DVD, es la idea. Además de eso, Harry se va a conectar desde Brasil. Vamos a tener un montón de alternativas. Hasta te voy a contar una historia mítica de aquellas que solíamos en los años pasados. ¿Eh? ¿Qué tanto? Pero además, ya que hablamos de folk metal, no te presenté el disco de Equilibrium. Nada menos que una de las bandas de folk metal que más ha crecido en los últimos años y que con su cuarto disco, Erden Temple, se metió cómodamente en los charts alemanes, porque ellos son alemanes. De hecho, cantan todo en alemán. Justo se presenta la oportunidad de que cuando sacan este disco tan exitoso, dos de los miembros fundadores, Andreas Folkl y Sandra Van Eldik, se van de la banda. Y ya tienen los reemplazantes y todo, pero bueno, en un proceso de cambio, el disco pega un golpe para arriba y termina siendo un éxito impensado. Los que se van dirán, pero justo ahora, tanto que la remamos. Bueno, la idea es que nunca le fue mal a Equilibrium. Y ya que te mencionaba que es una banda que canta todo en alemán, por primera vez en este disco, que podemos traducir como Templo de la Tierra, si te parece, Erden Temple, justo en este disco meten un tema en inglés. Y lo vamos a escuchar, ¿qué tanto? Se llama nada menos que The Unknown Episode. Eso es el episodio desconocido, folk metal de altísima calidad. Señoras, señores, qué semana realmente. Pasó de todo. Quienes pensábamos que la pelota iba a tapar el sol, bueno, estábamos equivocados. Pasó todo lo que tenía que pasar y más, y todavía no termina. Y de hecho, este terminó siendo un mundial muy agradable, donde por lo menos al principio hubo muchos goles, hubo mucha emoción, y la emoción continúa, no está nada mal. Después capaz cuando Harry se sintoniza dentro de un rato, lo seguimos charlando un poquitito. Mientras tanto, igual que todas las semanas, tenemos un tema para cerrar el programa y ese tema lo elige la gente. Ahí está Agustín colocando en nuestro Facebook, en el Facebook de Rock and Pop, una foto que va a servir para encabezar el post del día de hoy y ustedes podrán elegir ahí el tema que quieren para cerrar. Tiene que ser uno, un clásico, uno que sepamos todos, esa es la idea, es lo que buscamos, es la consigna. Ahora bien, los premios del día de hoy. Tenemos nada menos que el disco de Los Antiguos, la otra banda de Pato Larralde, de Sauron. El nuevo de Gotthard, enviado por Icarus Music, agradecemos, Bang. Y el último disco de los Jenny Torturers, esa banda dedicada al sadomasoquismo con tanto empeño y que cuenta con uno de los miembros, David Vincent de Morbid Angel, para ser más precisos. Sí, más allá de la líder que es Jen, por eso se llama Jenny Torturers, es decir, torturadores de genitales, a ver, para decirlo más claro, ¿qué tanto? Fíjate vos que hay un montón de observaciones para hacer acerca de esta época tan particular en que todo se recicla. Y a veces te encontrás que con toda la fuerza de internet y todas las posibilidades que tenés de acceder a cosas nuevas que van saliendo, te encontrás con cosas que no esperabas. Y por ejemplo, entre las cosas que no esperabas, esta semana yo me encontré con un disco tributo a los Doors hecho por grupos clásicos. Mejor dicho, hechos por integrantes de grupos clásicos. Hay gente de Deep Purple, de Dream Theater, de Yes, de Foreigner. Hay para todos los gustos, pero son algunos integrantes. No me podía privar de ofrecerte una versión de lo que tal vez sea el tema más conocido de los Doors, Light My Fire, hecho por Ian Gillan de Deep Purple y Rick Wakeman y Steve Howe de Yes. Es una mezcla muy rara y creo que nunca hicieron nada juntos. Por lo menos no que recuerde en este momento. Por ahí buceando un poco hubo alguna colaboración por ahí, pero realmente era una cuestión atractiva de presentar. Y lo estamos presentando, ¿qué tanto? Esto es Light My Fire, está Ian Gillan, está Steve Howe, está Rick Wakeman y vos, te repito, podés participar por Twitter o a través de Facebook con el tema para cerrar el programa del día de hoy. Todo se larga ya. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. But come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Thank you. Imagínate todo un día de tu vida. Todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Queens of the Stone Age, la banda ícono del stoner rock, vuelve para presentar su nuevo trabajo, Like Clockwork. 2 de octubre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Queens of the Stone Age, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Este sábado a las 11 de la mañana, nuestro equipo vuelve a la cancha para la previa de un partido infartante. Servíos, Leozón, Girón, Gravia, esperando el gran partido de Argentina. La previa de Argentina-Bélgica se juega desde las 11 de la mañana en Rock and Pop. Y hay de todo. Entrevistas, canciones, la historia, lo que viene. Insisto, ¿quién carajo dijo esto? Messi tiró. ¡Gol! ¡Di María! Para el partido con Bélgica, rompí las cábalas de los mundiales anteriores. Total con esas, hace 28 años que tú no has ganado nada. En este mundial, aguante Argentina. Aguante. Rock and Pop. ¿Dónde? ¡Este papa! ¡José, no tengo nada! Vive. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Más allá de cualquier discurso. We'll be right back. Lo que estás escuchando es nada menos que lo nuevo de Accept. Sí, señor, se llama Stampede, ¿sí? Estampida. Tiene un video que realmente es increíble, pero estos alemanes, con, no digo con poca plata, pero con muy poquito hacen videos muy interesantes. En este caso, cada uno parado en la punta de un monte y tocando, impresionante. Ese es el adelanto de Blind Rage, es decir, Furia Ciega, ahí con un animal feroz en la tapa, y promete muchísimo realmente. No sé si tenemos ya en conexión a Harry. ¿Estás ahí, che? ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, querido? Bien, muy bien. Feliz de la vida de escuchar canciones nuevas de Accept. Como sabés, los últimos Blood of the Nations y Stalingrad, la verdad que a mi gusto particular lo descosieron. Creo que lo hemos hablado alguna vez. ¿Vos opinás parecido? Sí, señor. ¿No? Sí, sí. Fueron brillantes. Además, bueno, tuve la oportunidad de ver la presentación de ambos discos acá en Argentina. Así que, por mi parte, estoy más que cubierto. Bueno, este tercero también es con la producción de Andy Snip y el sonido es similar. Y la verdad es que promete, como vos decías, promete exactamente lo que dice el título, que es una furia ciega y una estampida. La imagen de la tapa del disco, que va a salir el 15 de agosto, es un toro furioso. Uh-huh. y eso es lo que transmite la música. Sí, ponele que no sea un hit, pero la polenta es algo impecable y tiene mucho que ver con lo que hicieron anteriormente. Sí, la verdad que es destacable el laburo de Wolf Hoffmann en ese sentido de apropiarse del sonido de la banda. Digo, cuando la banda estaba tan asociada con Udo, sí, señor. Y le costó tanto despegarse de eso, la verdad es que, al menos lo que yo siento, digo, esa es mi percepción de sí, lo que sí. Es el nuevo sonido de Accept, se la apropió Wolf. O sea, logró que, no tengo que olvidáramos a Udo, pero no, sí no. Que entendiéramos que era un cantante y que podía ser reemplazado por otro. Bueno, a ver, una de las cosas más curiosas, yo fui a, cuando vinieron la primera vez, yo fui al hotel a verlos. A Wolf y a Peter Valtes tuve oportunidad de entrevistarlos antes, pero a Mark Tornillo no realmente. Y lo terrible es que yo debo ser una de las pocas personas que tiene los discos de su otra banda, de Titi Quick. Y claro, y agarré y le empecé a contar y a preguntar cosas de Titi Quick, y me miraba y me decía, pero realmente estabas enterado de toda la... Sí, claro. Y cuando me dijeron que Mark Tornillo era el nuevo cantante de Accept, dije, como anillo al dedo. Era el Excelente. Tipo que hacía falta, hasta era petiso y todo. Estoy totalmente de acuerdo con vos en ese sentido. De hecho, la verdad es que digo, mi primera reacción en su momento cuando me enteré que iba a haber otro cantante en Accept que no era Udo fue negativa. Claro. No me entusiasmaba demasiado. No, pero, no, ya... Y de hecho ya, no estaba enterado al resto de la carrera de Tornillo, pero digo, una vez escuchado Blood of the Nations, la verdad es que no hay nada que decir más que chapó. Usted es un grosso. Sí, además ya había habido una oportunidad con Eat the Hit, donde fue David Rees el cantante y no funcionó realmente, a pesar de que y es no un gran cantante. No estuvo bueno. Sí, sí. Pero bueno, nada que hacer. Bueno, tenemos más estrenos. Dale. La verdad es que hace ya creo que 4 semanas que venimos quemándole la cabeza al mundo con lo nuevo de Judas Priest. Pasa que también, digo, yo creo que para un programa como este hay pocas noticias que sean más importantes que un disco nuevo de Judas Priest. Puede Natural. Ser un disco nuevo de Iron Maiden, uno de Metallica, uno de Slayer, uno de Judas Priest. Me parece que ese entra en el top 5 de nuestras noticias más importantes. Sí, sí. Y acá entra, qué sé yo, no sé si a vos probablemente no, a mí el puterío me divierte. Y las declaraciones previas y posteriores a la salida de un disco me divierten. Y más cuando son bandas que no han tenido tanto, que no están tan asociadas al puterío, qué sé yo. Digo, si Ozzy tiene puterío, la verdad que no es nada nuevo. Si Scott Ian tiene puterío, no es nada nuevo. En el caso de Rob Halford, capaz que sí, y más si involucra a Bruce Dickinson. Mirá vos. Y está con... Y qué sé yo, digo, insisto, esto no tiene nada que ver con la salida del disco de Judas Priest, pero ya que involucra a ambos nombres quería mencionarlo. Bruce Dickinson en una entrevista habló en términos bastante despectivos de los cantantes que necesitan un teleprompter para cantar. Ajá. Teleprompter es ese dispositivo que te va poniendo la letra como si fuera un karaoke de la canción mientras vos cantás. Sí. Es el que usa Ozzy porque está anciano y no se acuerda de todas las letras de sus canciones. Siempre tuvo problemas para recordar las letras de las canciones Ozzy, no es de ahora. No, nunca se las acordó, nunca, claro, es cierto, está quemado por la droga. Digamos. De hecho, cuando le dijeron que existía algo llamado teleprompter, le empezó a babear. Obvio, me imagino, sí, claramente se entusiasmó. Bueno, también lo usa, no siempre lo usó, pero sí lo usa hace bastante tiempo Rob Halford. Y Bruce Dickinson hizo un comentario despectivo en el sentido de, digo, nosotros por lo menos no usamos un teleprompter para cantar, imagínate, y citó la letra de Breaking the Law, como haciendo relación, haciendo alusión a Rob Halford diciendo, imagínate, Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law, déjame de joder. Bueno, pero los temas de Maiden también vienen por ese lado, ¿viste? O sea, y... repiten mil veces el estribillo y está todo bien. The Final Frontier, y lo dice 10 veces, está todo bien. The Final Frontier 25 veces, pero no usa teleprompter. Totalmente. En su defensa. Claro. The Evil Dead Men Do, 38.000 veces de The Evil Dead Men Do, pero no usa teleprompter. Claro, totalmente. Igual, bueno, igual, cuestión le, más allá de... Ley este acerca de la... A ver, Rob Halford se dijo que no le importaba, que estaba todo bien, que lo quiere mucho a Bruce Dickinson y que cada vez que Bruce Dickinson habla está todo bien, no le importa. La sí, de hecho leí el comentario de Rob Halford y me encantó su descripción de A Storm in a Teapot. O sea, sí, una tormenta en una copa de té, en una taza de té. En una taza de té. Claro. Es una expresión que se usa en Gran Bretaña, efectivamente, y que tiene que ver, obviamente, o sea, creo que se entiende claro, que es como, bueno, es algo que parece muy grande si lo ves en un contexto muy chiquito, pero si amplias un poco la visión, no es nada. Claro. No pasa nada. Bueno, ¿pudiste escuchar todo el disco? En medio de todo ese quilombo se filtró el Redeemer of Souls entero. ¿Pudiste escucharlo ya? Sí, sí, lo pude escuchar. Me parece el disco más complaciente de la historia de Judas Priest, lo cual no es una buena... No es una buena... Creo que viene Angel of Retribution y no sé en qué orden. No, este peor me parece. Me parece que no tiene un solo tema que me sorprenda genuinamente. Y eso es malo. Mirá casualmente, la canción que elegí para pasar... Sí. No es la que me sorprendió generalmente, porque de hecho efectivamente no hay ninguna, simplemente hay algunas que se me quedaron más pegadas que otras, el gancho está muy bien laburado, obviamente son todos músicos más que capaces. Lo que me pasó con este tema es que es el único que me sonó a que no era tan obvio dentro de este disco. Es una canción que tiene melodías muy, muy, muy remitentes a Iron Maiden, que vuelve un poco... A aquello que fue la New Wave of British Heavy Metal en los 80, pero con un toque moderno, con un sonido moderno y con armonías modernas, y que más allá de que, digo, a ver, si vos lo escuchás fuera de contexto, es un tema complaciente, pero dentro de un disco complaciente me parece que es el menos complaciente de todos. No, a mí me pasó esto mismo con este tema y con Cold Blooded. Así totalmente, que... Cold Blooded es el otro que podría diferenciarse un poco dentro de este disco, es cierto. O sea, no es un mal disco, no deja de ser un disco que tiene el sello, pero inconfundible, de Judas Priest, pero realmente no abren el camino para ningún lado. No, totalmente, pero, digo, y esto es lo que veníamos diciendo ya desde antes, la verdad es que tampoco tenían la intención de hacerlo. Ellos ya venían desde hace un tiempo, y Glenn Tipton lo dijo en muchas entrevistas, diciendo que este iba a ser el disco que los fans le reclamaban. Claro, bueno, sí, es más de lo mismo. Exactamente. Esa es la idea. Lo doloroso, si se quiere, es que es más de lo mismo de una banda que se caracterizó siempre por no dar más de lo mismo. Claro, justamente. Yo esperaba más de lo mismo, pero con una vuelta de tuerca, es decir, con temas que uno pudiera recordar inmediatamente, o al menos que tuvieran esa sorpresa a la hora del solo. ¿Viste? Sí. Otras opciones. Bueno, mirando el lado positivo del asunto, porque mal que mal es un disco de Judas Priest y es un disco bueno, digo, es un disco que no te duele escuchar. No, ni hablar. Mirando el lado bueno, es mil pasos adelante con respecto a Nostradamus. Sí, no tiene esa sensación de aburrimiento que daba Nostradamus, claro. Es un disco de rock and roll, y si bien es cierto que es más de lo mismo y que es complaciente, la verdad es que yo prefiero que hagan discos como este antes que hagan discos como Nostradamus. Preferiría más que arriesguen. Sí. Pero bueno, en tren de no arriesgar, prefiero esto. Bueno, vamos con los faroles entonces, para adelante. Totalmente. Me gusta que una vez estemos de acuerdo, de todas formas. No, más de una vez hemos estado de acuerdo. Es cierto, pero me gusta la chicana. Sword of Damocles, la espada de Damocles, es la nueva canción que vamos a poner del disco de Judas Priest. El disco de Judas Priest se llama Redeemer of Souls, todavía no salió, pero ya se filtró, así que ustedes, amigos de la internet, van a saber conseguirlo seguramente. Escuchamos Sword of Damocles en Judas Priest, lo nuevo. Take the There's danger to challenge the throne. Deceivers will rise and weave their web of stealth. Can you face them standing alone? When men lead by words that are false as they preach, fatality waits in the wings. Surrounded by fools behind walls that are breached, beware of the jester that sings. Stand tall, rise up, be strong, fight your enemies. Truth will find its reward. If you live and die by the sword. Escuchamos Sword of Damocles, la espada de Damocles, lo nuevo de Judas Priest. El disco ya está disponible en la internet, va a estar disponible próximamente el 8 de julio en su formato físico. Se llama Redeemer of Souls, Redentor de Almas, y es el trabajo nuevo de una banda clásica. Como dijimos un poco recién, César, es un poco demasiado predecible para lo que uno espera de Judas Priest, pero al mismo tiempo, digo, entre escuchar otras cosas y escuchar estas, seguimos prefiriendo estas. Sí, claro. O sea, sigue siendo algo que tiene un sello de calidad inconfundible. Exactamente. Bueno, y hablando de eso, también es el resto del material que venimos a presentar, ¿verdad? Sí, señor, tal cual. Hoy es un día de muchas novedades, vamos a aprovecharlas. Sí, y de hecho nos salteamos algunas, unas cuantas, como siempre pasa, estamos acostumbrados en este programa a dejar canciones afuera. Tres horas no son nada. Pero sí hay mucho más para presentar. Hay laburo nuevo de Madwell, hay laburo nuevo de Cannibal Corpse. Todo esto va a ir sonando seguramente con el correr de los días. A mí por lo pronto me queda solamente un jueves, y con esto te lo digo casi con culpa, aquí en Río de Janeiro. Con culpa porque la estás pasando bien, espero. Y sí, me da un poco de culpa, pero la verdad es que porto con vos y me olvido de la culpa. Claro, totalmente. Bien, bien. No, sí, sí, creo que acordamos en eso. Vos conocés muy bien Río, ya me lo dijiste. Digo, es una ciudad maravillosa y hay que aprovecharla. ¿Hay fondo de fiesta ahí atrás o qué? Sí, yo estoy... Me vine al lugar más silencioso de todo lo que tenía disponible, todas las locaciones que tenía disponibles para hablar con vos. Ajá. Porque sí, del otro lado de la línea hay gente divirtiéndose mucho y de joda. Pero estamos tratando de conservar la profesionalidad, ¿de acuerdo? Bien, bien, me parece bien. ¿Qué sigue? Bueno, y nos ponemos serios porque el trash es un género serio. Mentira, el trash es un género bastante jodón. Pero tenemos trabajo nuevo de Overkill. Sí, señor. Overkill, una banda que tengo entendido por remeras que te he visto que nos gusta mucho a ambos, ¿verdad? Sí, sí, además una banda que no falla nunca. No, ¿sabés qué? Tiene esas cosas de banda garantía, porque, por ejemplo, uno agarra Testament y encuentra puntos flojos en la carrera de Testament. Sí. Y uno agarra Exodus y encuentra puntos flojos en la carrera de Exodus. Totalmente. Overkill es una banda muy pareja. Sí, absolutamente. No hay disco que no tenga un encanto, un valor. Por ahí puede ser resultar para algunos monótono el género o la manera en que ellos lo hacen. Pero sí, que siempre tienen algo bueno para ofrecer, no hay duda. Es una banda de altísima calidad. Y el 22 de julio, dentro de muy poquito, sale White Devil Armory, o sea, algo así como la armería del demonio blanco, que es el nuevo disco de Overkill. Publicaron una canción nueva, se llama Armories, en palabra de Blitz Ellsworth, el cantante, de Bobby Blitz, el cantante de Overkill, es una mezcla de lo que hicieron los últimos 10 años. La mayoría de las bandas de thrash, estas de vieja escuela, después de los 90, buscaron vueltas a su sonido, lo hicieron más ganchero, digo, me parece que el mejor ejemplo es Creator para eso. Sí. Si uno escucha los últimos discos de Creator, del 90 y pico para acá, va a encontrar un cambio de sonido muy patente, digo, lejos del vértigo y de la locura del frenesí de los 80, y mucho más cerca del gancho, buscando el estribillo. Sí, al menos lejos de la rusticidad de los primeros discos. Que Overkill buscó un camino similar. Sí, en el caso de Creator me parece que se alejaron de la rusticidad de los primeros discos, y eso no está mal, pero también apuntaron a lugares raros en la carrera, Coma of Souls, sí, y demás, su ruta. Sí. Digo, me refiero a que la mayoría de las bandas que fueron muy grosas en los 80 de thrash, incluso a Sodom, por ejemplo, también en este mismo paquete, después de los fines de los 90, buscaron un camino un poco más cancionero, más ganchero, que recordaras las canciones un poco más por los riffs y por los estribillos, claro, que por la furia y la locura. Buscaron un camino más bien sonante, le dedicaron más tiempo a la producción. Digo, en ese sentido, tanto ellos como, por ejemplo, Annihilator, Annihilator creo que ya desde sus primeros discos tiene ese condimento. Pero Overkill sí entra dentro de este paquete, me parece. Vos sabés que en el disco de Overkill está anunciado, todavía no se filtró el disco a internet, está anunciado un cover de Nazareth, Miss Misery, que tiene justamente a Mark Tornillo como cantante invitado. Qué lindo. Va a sonar extraño, ¿eh? Son de Nueva York, lindo, los dos, no, etcétera, ¿no? A mí me encanta que se crucen los géneros. Yo mismo cuando no son tan lejanos, no es que lo invitaron a cantar a Ricky Martin, digamos. Claro, no, totalmente. No, puede pero resultar interesante. Pero puede resultar, aparte, digo, es un contraste de voces lindo. Y aparte, Bobby Blitz también encontró una forma de cantar a lo largo de los años. Absolutamente. El show de acá de Buenos Aires fue absolutamente, pero explosivo. Totalmente. Bueno, y te decía esto, que en palabras de ellos... De Bobby, en realidad, esto es una mezcla de lo que hicieron los últimos 10 años. Según las declaraciones de él, The Electric Age, el disco anterior, era un disco más más bidimensional, más binario, en el sentido más auténtico del thrash también, ¿no? Que es una expresión muy muy auténtica de la furia y de la rebelión instantánea, sin demasiada elaboración. Y este, en cambio, es un disco más variado, tiene más niveles, tiene más matices, es más ganchero, pero al mismo tiempo, si lo escuchás desde diferentes ángulos, hay diferencias. Digo, es un disco ganchero, pero con detalles. Bueno, vamos a ir probando. A ver cómo suena, ¿se parece? Escuchemos entonces el primer tema, Armories, de Overkill. Adelanto de White Devil Armory. We'll be right back. son los Pacers de Nueva Jersey, son Overkill. El 22 de julio sale White Devil Armory. Este es el primer adelanto del disco, se llama Armories, y es una muestra un poco de lo que va a ser el material nuevo de Overkill. ¿Qué te pareció, César? A mí me gustó, me enganchó de entrada, así que no tengo reparos. Perfecto, entonces esperamos con ansias el laburo. Y ahora, si me permitís, me meto de lleno y lo liquido velozmente porque hoy es trayera la cosa. El bloque Brazuca. Sí, señor. El bloque Brazuca, porque hemos pasado por Río de Janeiro, hemos pasado por Belo Horizonte, Minas Gerais, hemos pasado por Florianópolis, hemos pasado por San Pablo, que es un poco la capital del metal aquí en Brasil. Y hoy nos vamos a ir a dos ciudades distintas, a otras dos ciudades, y ambas dos relacionadas mucho, mucho, mucho con el tipo de sonido de las bandas que engendran. El primero de ellos es Violator. Violator, una banda que los amantes del thrash así tipo revival, esta cosa de Municipal Waste, esta cosa de Toxic Holocaust, etcétera, han podido ver en Buenos Aires y han podido seguir. Es una banda que revive, que retoma, digo, los esquemas clásicos del género. Lo hace desde Brasilia. Es una banda que nace en 2002, una banda nueva para una ciudad nueva. De hecho, Brasilia es la ciudad más reciente de Brasil. Es una ciudad construida especialmente para ser la capital. De hecho, antes la capital era Río de Janeiro. El sábado va a ser protagonista también. ¿Cómo? El sábado va a ser protagonista también. Sí, es en Brasilia el partido. Ni hablar, el sábado va a ser protagonista. Y no sé si llegamos a charlar este tema, pero con el frenesí de compra de entradas y todo eso de la FIFA, sí. Me informé un poco más detalladamente sobre los precios de las entradas de final y semifinal, etcétera. Ajá. ¿No sabes? Astronómico. Para mí, simbólicamente es muy importante. Uh-huh. La diferencia abismal de precios que hay entre una entrada para la final y una entrada para el tercer y cuarto puesto. No me digas. Lo pensaba, digo, y a mí me gusta mucho jugar con el resto de mis compañeros de laburo y con mis amigos a qué preferís esto o lo otro. Y jugábamos a qué preferís, si quedar afuera con Bélgica o quedar afuera con Brasil en la final. Uh-huh. Yo con una seria predilección por quedar afuera con Bélgica, la verdad, digo, que por no ser inocuo y dentro de un tiempo todo el mundo lo olvida. Sí. Pero digo, entre qué preferís, jugar la final o jugar el partido de terceros y cuartos, digo, ganarle a Alemania en la final o ganarle a Brasil por el tercer y cuarto puesto. Sí. Tercer y cuarto puesto es la nada misma. Tercer totalmente. Y cuarto puesto no existe. No existe. No existe. No, además, además lo otro, lo de los precios, bueno, tiene un nombre, se llama capitalismo, ¿no? Pero más allá de eso, no hace a la cuestión. Yo por el tercer y cuarto puesto ni siquiera me molesto en ir a la cancha. Bueno, es que eso se refleja en los precios, eso te decía. Digo, más allá de que el capitalismo implica que cuanto más avanzada la instancia, digo, más cara va a ser la entrada. El tercer y cuarto puesto sale más barato que los octavos. Ah, mirá vos, bueno, claro. El tercer y cuarto puesto no interesa, no sirve para no, nada. No sirve, es para la estadística. Y se juega en Brasilia. Bien. De hecho. Ah, ok. Felicidades. Pero bueno, Violator es una banda de Brasilia. ¿Y en qué sentido digo que está relacionado su sonido con la ciudad? Digo, la ciudad de Brasilia es una ciudad de diseño. Ajá. Y así me parece que es el sonido de Violator. Ellos probablemente me cagarían a trompadas entre todos si me escuchan decir esto. Pero dentro de lo que es el thrash, que es un género que se caracteriza por la espontaneidad, la juventud, la locura, el frenesí, etcétera, el sonido de Violator es muy calculado. Y tan calculado es, y tan fino es, que si vos entras al sitio oficial de la banda, te describen su propio sonido de la siguiente manera. Dicen, si el thrash fuera matemática, la definición de lo que es el sonido de Violator sería la siguiente. La agresividad extrema de Creator elevada a la potencia de Paul Baloff, multiplicada por la inventiva de Sacrifice y Violence sobre una base de iguales dosis de Anthrax y Whiplash. Mirá vos, me saca todas las ganas. Bueno, eso me pasó a mí cuando lo leí. Igualmente yo conocía la banda de antes y la verdad que cuando la escuchás te devuelve un poco las ganas de escucharla. Sí, sí, yo tengo Scenarios of Brutality, el que sacaron el año pasado. Está muy bien, está lindo, pero no es que agreguen tampoco demasiado a lo que ya sabemos. Es que tampoco hay que agregar mucho, digamos. No, ponele. Yo con que las canciones estén buenas en un disco de thrash estoy, la verdad. Uh-huh. No exijo demasiado más. Entiendo que es una postura más de fan que periodística, y hago mi autocrítica al respecto, pero la verdad es que no tiene mucho sentido exigirles mucho más que esto, me parece a mí. Violator es una banda que tiene dos LPs, uno es Chemical Assault del 2006, y la otra es la que vos mencionabas, Escenarios of Brutality del año 2013, Han tocado en Buenos Aires, seguramente lo harán de vuelta porque es un género que acá funciona muy bien. Son de Brasilia y la canción que vamos a escuchar es Echoes of Silence. The price of freedom is death. Escuchamos a Violator, cuarteto de thrash metal de Brasilia, haciendo Echoes of Silence desde su disco Scenarios of Brutality. Sí, señor. Que comentábamos recién contigo, amigo. Bien. ¿Qué más? Y lo siguiente que tenemos, había dicho que íbamos a tocar dos ciudades que no habíamos tocado hasta ahora. Uh-huh. Una era esta, y la otra es una que curiosamente no tocamos porque en el sur de Brasil está lo mejor del metal brasileño. Y nos vamos a ir a Porto Alegre, la ciudad... si se quiere, más cercana que tenemos en cuanto a viajes, por lo menos en aeropuerto, la ciudad que en el partido contra Nigeria se anegó y se vio totalmente llena de argentinos, una ciudad que muchos conocemos porque es el camino para ir a Florianópolis velozmente, por ejemplo, uh-huh. Bajás del avión en Porto Alegre y tomás un micro a Florianópolis, es una ciudad que no tiene playa y que tiene mucho en común con Buenos Aires. Por lo pronto, es una de las pocas ciudades donde se toma mate intensamente. El famoso gaúcho es el poblador de Río Grande do Sul, del estado de Río Grande do Sul, donde queda Porto Alegre, donde toman cimarrão, que es el mate que toman ellos, digamos que toman unos porongos muy grandes, con mucha yerba, una yerba muy finita, que no es la que estamos acostumbrados a consumir nosotros. Sí, más color verde, sí, verde claro, pasto. Sí, totalmente, es como un pastito molido muy finito y muy seco, que... no tiene ni siquiera un gusto demasiado similar, o sea, sí, Para la gente que no consume mate habitualmente es similar, difícilmente pueda notar la diferencia, pero para los que lo hacemos habitualmente no es el mismo tipo de yerba que consumimos nosotros, pero sí, si uno va, por ejemplo, a una plaza un domingo al mediodía en Porto Alegre, se va a encontrar con un montón de gente tomando mate y eso te hace sentir un poquito más en casa. Claro, los que chupan del porongo se identifican. Exactamente, todos los que chupamos del porongo nos sentimos como en casa en Porto Alegre. Y en Porto Alegre es donde se forma en 1990, nos vamos un poquitito más atrás, Distraught. Distraught, Distraught, para los que quieran buscarla, es una banda que tiene 5 integrantes y 5 discos también. Nervous System de 1998, Infinite Abyssal de 2001, Behind the Veil de 2004, a mi juicio el mejor de este grupo, A Natural Display of Art de 2009 y The Human Negligence is Repugnant de 2012, un título que me encanta, La Negligencia Humana es Repugnante. Me parece que rescata el espíritu del trash 100% como debe ser, sin metáfora, directo y al pie. Es un quinteto que también ha tocado en Buenos Aires y a mí particularmente me parece que si bien su propuesta desde lo sonoro, y acá volvemos a la misma crítica de siempre, no es especialmente original, sí tienen un sonido personal. No sé si lo conocías de antes, supongo que sí. Sí, no pude verlos cuando estuvieron acá, lamentablemente. Bueno, yo tampoco, así que los repasamos desde aquí. César, la verdad es que me queda un jueves más todavía acá, pero ya tengo ganas de volver a Tiempos Violentos, no de volver a Buenos Aires, sí de volver a Tiempos Violentos. De hecho, si Tiempos Violentos se muda a Río de Janeiro, yo voy a ser mucho más feliz. No estaría mal. No tenía planes para eso. No estaría mal un poco de fiesta. Y la verdad que no estaría mal, la verdad que no. Bueno, lo más cercano que tenemos a la fiesta en el metal es el folk metal. Hiciste un informe excelente con bandas nacionales la semana pasada. Creo que pegadito después de eso viene el trash. Sí, señor, cómo no. Bueno, trash metal entonces desde Porto Alegre. Escuchamos a Distraught haciendo Secret. Yo me despido hasta el jueves que viene. Los dejo con Helker, que ya debe estar ahí en el estudio, ¿verdad? Sí, señor, ya vienen. Lindo, lindo, lindo, linda nota. Me gusta escucharlos a los pibes de Helker. Escuchemos entonces ahora Distraught, después viene Helker. Seguimos con más Tiempos Violentos y yo me reencuentro con ustedes el jueves que viene. Un abrazo grande, César. Dale, pasalo lindo, se te extraña, Harry. Lo mismo digo, abrazo enorme, che. We'll be right back.

¿Todo por tranqui? Favor, señor Hernán, coronel. Hernán Coronel, buenas noches, César. Yo soy suficientemente conocido, creo ya. Señor Diego Valdés, bueno, perdón, fue un chiste. Diego Valdés, en las voces. Claro, sí. Hay que presentarse, si no, de una manera extravagante, como el guachón, viste, que hace el alacrán. Claro. Es invitado de lujo en un bufete por hongas, mucho gusto. ¿Viste? Esa cosa, ¿viste? Buenísimo. Cosas terribles que agarré, te quedás en el aire, pero no. No lo todo tenía, bien. Sí, le voy a anotar para es bueno, próximo. Es bueno, es bien, para la tarjeta. Sí, claro. Claro, necesitas claro una grande, pero vos sirve igual. Muy bueno, gracias. Bueno, che, estamos de alguna manera celebrando, anticipando la ocasión de un DVD. ¿Es así? Es así, estamos celebrando, como vos bien decís, la ocasión del DVD en vivo, el primero de toda la carrera de Helker, que es una carrera que ha tenido como, digamos, algunos parates en el medio, pero tiene ya alrededor de 10 años, sino un poquito más. Un poquito más, lo que no, sí, y que lo que no es poco, pero... Acuérdate que yo canté en un disco de Helker. Es verdad eso. Es verdad. Él es se verdad ríe, eso. Pero es verdad. Es verdad eso. Es verdad. Sí, es sí, verdad. Sí, sí. Esto es triste, pero real. Me impresionó. No, bueno. No, no. Hice unos coros ocasionales, una vuelta en la nave de Osberg, nada más. Es verdad. Tenemos como una relación con Helker, ¿viste? Después una letra. Totalmente. En cualquier momento, bueno, para el próximo disco vemos si te tirás algo también. Dale, compongo un par de temas. Ahí ¿verdad? Está. Pero estamos sí celebrando, digamos, de alguna manera, digamos, la salida de este DVD en vivo, el primero de la carrera, como dije antes, que de alguna manera es también una celebración de esos 10 años o un poquito más de la carrera de Helker, y a su vez la presentación de lo que es nuestro disco En algún lugar del círculo. Ajá. ¿Sí? Somewhere in the Circle en inglés, en su versión en inglés. Así que estamos con muchísima expectativa, está quedando realmente, está quedando no, ya quedó, realmente muy bueno, muy bueno. Va a estar para el día del show. Sí, ese sí, sí, en el día del show sale a la venta. Es el lanzamiento oficial. Sale a la venta, o sea, la persona que va al show se lo va a poder comprar en el mismo show, porque estamos justamente... celebrando ese lanzamiento, ¿sí? Es el 19 de julio. De julio, sí, en el Teatro Vorterix. En el Teatro Vorterix. Y la hora me la vas a ver decir acá mi colega. Y arranca a las 7 de la tarde. Sí, ajá. No tenemos ahí que dejar de mencionar las bandas que nos van a acompañar, que por es favor una Ironía y la otra. La Condesa. Ironía y la Condesa. Bueno. Hiedra no. ¿Estaba Hiedra? Estaba anotado por lo menos en el... Hiedra está, me parece. En el viejo afiche, no sé si en el sí, nuevo me parece está. Que uno de nosotros está mandando una cagada. Pero bueno, no importa. Okay. Va a haber Hiedra, dos bandas soporte. Hiedra yo estoy mínimo bastante seguro. Sí, claro, sí, como y, mínimo. Y estaría bien que pudieran llegar a las 7 para ver todo junto. Sí, nosotros sí siempre tenemos como... Digamos, como una cuestión nuestra esto de elegir las bandas que van a hacer soportes debido a lo bien que suenan. O sea, creemos que son bandas que no son absolutamente para nada de relleno, sino que son bandas con las cuales queremos enaltecer, digamos, el show de Helker. O sea, realmente bandas que suenan muy bien. Y hacemos hincapié en eso, ¿no es cierto? Queremos que el show sea completo. Nos importa quién está antes que nosotros. Uh-huh. Y bueno, si podemos ayudar de alguna manera, les pedimos a todos que estén a tiempo para poder ver a todo el show en general, porque vale la pena. ¿El DVD lo planearon con ocasión de este especial lanzamiento en algún lugar del círculo, de esta nueva forma de trabajar con una compañía afuera? ¿Cómo fue el tema? Sentimos la necesidad de mostrar algo de la banda en vivo. Uh-huh. Tal es así que en su momento jugamos con la idea de incluso de hacer un tema en inglés. Ajá. No se hizo al final, pero jugamos con esa idea como para poder mostrar en inglés también, digamos, algo de lo que es la banda en vivo, pero optamos por quedarnos con el set en español, que creo que va a servir de igual manera. Y me olvidé de lo que me dijiste. No, sí, el tema de laburar con AFM, que es una compañía de afuera, ¿no? De la empresa de Matt Sinner. Sí, claro. Sí, de alguna sí manera los condicionó para cambiar decisiones con respecto al DVD. Esto es una iniciativa que tiene que ver con nosotros. Esto ajá no lo va a sacar AFM. Ah, bien. Lo sacamos nosotros, pero porque creemos que es un complemento ideal para lo que está sucediendo en la actualidad de la banda, que tiene que ver justamente con la salida de Somewhere in the Circle. Uh-huh. Y la confirmación, te lo digo yo ahora, la confirmación de que vamos a sacar el próximo disco también con FM, ya lo tenemos absolutamente confirmado. Y bueno, es una manera de apoyar esto desde nuestro lugar, uh-huh, esto que va a salir, o sea, pensando en Helker, ¿no es cierto? Para que la gente pueda ver también algo en vivo de la banda. Perfecto. Aprovecho para preguntar por el disco nuevo, o sea, ¿en qué estadio está de realización? Soy absolutamente, absolutamente, vos me vas a poder ayudar, lo contrario de imparcial, subjetivo, soy absolutamente subjetivo con esto, sin embargo, tengo sin temor a equivocarme, aunque me equivoque, dijo, ¿cómo se llama? Tuzán decía, puede fallar, pero creo sinceramente que es lo mejor que ha sacado Helker hasta hoy, lo mejor que va a sacar Helker. Ah, mira vos, hasta el momento. A ese nivel. Sin embargo, estoy explayándome demasiado, yo quisiera que mi compañero, el señor Hernán Coronel, se explaye un poquito. Ya hay 10 canciones. Ajá. Al micrófono, por favor. Gracias. Hay 10 canciones del disco nuevo y bueno, estamos en plena producción para enviárselo a Sinner para la producción del disco. Ajá. O sea, la versión con las letras en inglés, por ejemplo. Exactamente. Versión con letras en inglés, porque bueno, yo te había comentado en off que estamos trabajando ligeramente diferente. Claro, en off, por supuesto, porque los mosquitos en Alemania tenía son... Tenía que hacerlo, disculpa. Son diferentes. Entonces, estamos trabajando levemente de manera diferente con lo que fue en algún lugar del círculo, donde fueron letras concebidas en español y luego pasadas al inglés, más o menos libremente. Encontramos que esa manera era un dolor de bolas. Claro. Sí. Entonces optamos ahora por armar las letras en inglés por un lado y con el mismo tópico las letras en español sin que tengan necesariamente que ver entre ellas. Sí. Luego yo te digo, bueno, mira, vamos a hablar acerca de hay justamente una letra que habla de imagínate que tenés a alguien cercano que tiene un problema muy grave, una enfermedad muy grave, algo por el estilo, uh-huh, y que vos estás dándole ánimo a esa persona. Ese sería el tópico. Entiendo, entonces yo agarro y escribo la parte en inglés con ese mismo tema, uh-huh, y Cristian, bueno, agarra la parte en español escribiendo sobre eso, pero sin que tenga que tener al lado lo que yo escribí para traducirlo literalmente. No sé si me explico. Dos puntos de vista distintos sobre un mismo título. O parecidos. Pero con las mismas palabras. O sea, él tiene, uh-huh, su tópico, yo tengo el mismo tópico. Yo escribo sobre eso y él escribe sobre eso. Claro. Pero sin tener en cuenta las palabras que usamos literalmente en el papel, vamos a decir. Composición, tema, la vaca. Exactamente. Sin copiarse, cada uno por su lado. Cada uno por su lado, exactamente. Tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2. Tema 1, tema 2. Ahí ustedes se pueden ubicar un poquito en lo que es. Creemos que va a ser lo más sano para la sanidad de los oídos de ambos idiomas. Todavía es muy temprano para decir el tema invitados y demás, por la otra vez hubo sorpresas más que interesantes con lo de Ralph Shepherds. Nosotros demás. Somos muy ambiciosos, tenemos, ajá, Paul McCartney es el próximo, tenemos, ¿verdad? Mirá, si pudiera, te digo la verdad, si pudiera. Sí, ¿no? A mí me gustaría. Yo me vuelvo loco, Sir Paul es una de mis máximas influencias, a pesar de lo que después se asentó en mí, yo nací con él, claro, y con Lennon. Si cantó en Nirvana, ¿por qué no? Yo me vuelvo loco, claro. Mirá. Con Lennon va a ser más difícil, pero igualmente, hay que intentar. Yo conozco una espiritista bastante buena que por ahí. Pero la idea es, mirá vos, él no, ya lo tenemos, yo le escribo, no sé, le escribimos. Te digo que Arjen Lucassen de Iron lo intentó y recibió una respuesta muy correcta que no desechaba la posibilidad en el futuro, pero que en ese momento no. Justo ahora no, pero claro, bueno. Un final abierto, digamos. Admitamos que también es un tipo ocupado. ¿No? Sí, obvio. Pero digamos, no es un tipo que esté. Pero es un tipo que hace lo que quiere también. Vos sabés que me confirmó Ian Pace eso. Viste que él tocó en Run Devil Run, ¿no? Y yo en un momento dado, cuando estuvo acá, le pregunté qué tal había sido trabajar con Paul McCartney. El tipo no tiene conciencia de lo importante que es. O sea, eso me es dijo buenísimo. Así de una vez escuché eso de Brian May, que decía. También. Él es Brian May, pero otra persona hablando de Brian May decía: él es Brian May, pero él no sabe que es Brian May. No. Bueno, al menos no piensa que Freddie Mercury, eso es un avance. También, claro, sí, claro. Sí, claro. Totalmente. Bueno, así que esa sería la idea, es tener invitados, somos ambiciosos con respecto a los invitados, no te digo más de lo que ya tuvimos, porque sería como minimizar a los dos invitados de lujísimo que tuvimos en el disco anterior. Claro. Pero a nivel totalmente, a nivel totalmente. Bueno, vamos pero a ver si se da. Sí que está, sí que está. Y siempre sacándonos gustos. Está bien. Esa es la idea, sacarnos gustos. ¿Y para este show hay alguna idea? Sí, claro. ¿También? Sí, claro. Lo que pasa es que no voy a decir nada. No, está bien. Nada voy a decir. Igualmente, no te diga nada, pero que uno sepa que el que vaya el 19 de julio se va a encontrar con... Se va a encontrar con invitados. Hay cositas. Está bien. Invitados, pero como no queremos usar, digamos... Es como que realmente queremos que sea una sorpresa. Bien, ¿sí? Bien. Hay invitados sorpresa. No te voy a chapear con el nombre del pibe. O sea, queremos que sea sorpresa. Bien ahí. Y bien es ahí. Un gusto nuestro y es una cosa y es un que se da. Eso son un par. Son un par. Muy son bien. Son un par. Y queremos que sea así. Che, aprovecho para preguntar, porque ya que hablábamos de la... O sea, pocas bandas pueden gozar de la oportunidad de tener una compañía afuera que las edite, las lance, etcétera, etcétera. ¿Qué cambió dentro de la banda, dentro de lo que es la estructura, el espíritu y demás con esa oportunidad? No, que yo ahora pido un tráiler para mí solo. Viaja atrás en el auto. En el tráiler de atrás que van a hacer. No, da ánimo que sí se puede, que siendo una banda independiente puedes lograr un montón de cosas, que se van abriendo puertas de otras, que lo que estás haciendo está bueno, vos lo sentís que está bueno y te lo reconocen de todas partes del mundo, porque llegaron reviews de todas partes del mundo, o sea que el ánimo es otro, cambia, siempre es positivo, siempre se quiso hacer lo que se quiso hacer. Uh-huh. Y acompaña a todo, parece que el tiempo acompaña y parece que estamos todos con ganas y es, se afloja uno, levanta al otro, es como, sí, es cuestión de animarse y de confiar en lo que uno hace, realmente se trata de eso. Bien. Y de arriesgar. Algo que yo siempre pregoné y que a veces me miraban con cara, caramba. Y hay que proponer, Sí, es el momento de proponer. Hay que pensar. Y hay que pensarlo. Yo digo que la excelencia, que la excelencia y la diferencia está en los detalles. Uh-huh. ¿Sí? Está en los detalles. Aquel que se ocupe, o sea, que mire un poquito, que se ocupe un poquito más, o se detenga un segundo más en lo que está haciendo, va a ser una diferencia. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que yo creo. Y después es tener confianza en lo que uno hace y arriesgar a que, o sea, estar preparado como toda persona que debería. Como debería ser, digamos, a perder o a ganar. Cuando nosotros hicimos la movida con cine, estábamos preparados para las dos cosas. Uh-huh. Al rechazo, a que él nos produzca y después nos deje, y a que pase lo que pasó después. El relax es otro ahora. Ajá. El tener la confirmación de que está todo bien para otro disco. Sí, pero y aparte demás. El relax es otro a nivel, por lo menos, bueno, yo estoy hablando en mi caso particular, creo que para los chicos... También es lo mismo, es el segundo disco que hacemos con FM Records. Uh-huh. Los nervios ya no son los que eran del primer disco. Claro. ¿Me entendés? Ya estamos como un poco más tranquilos, nos entendemos todos un poquito más, a pesar que ellos son alemanes y nosotros somos argentinos. No, uno entiende de la forma que tiene el trabajo de ellos. El primer disco aprende. Por ahí fue eso, por ahí entender los modos de trabajo que tiene y ya no es tan diferente como uno pensaba que era. Digamos, no estábamos tan lejos de lo que uno hace. Entonces, al hacerlo y hay un ida y vuelta, o sea que el feedback está bueno, ¿viste? Es fluido. Hay ciertas reglas que ellos ponen que nosotros ya conocemos. Pregándonos a eso va a estar todo bien, pero ya no tenés ese peso. Yo, por ejemplo, no tengo ese peso de estar cantando y que me juzgue eventualmente a Jim Keller o Sinner o... Ralph, si justo estaba en el estudio y lo escuchó. ¿Me entendés? Sí. O sea, ya hay como una confianza un poquito más... Estamos más tranquilos. Creo que eso va a influir mucho en el resultado de lo que va a ser el álbum nuevo. Che, y con respecto al público, a la audiencia en general y a los colegas, ¿qué cambió? Para mí nada. Para vos o nada. Sea, no, nada. O sea, porque quiero en general decir, el que cambia no es uno, o sea, cambia el entorno. Exactamente. O sea, en lo que respecta a nosotros somos las mismas personas de siempre. El comentario lejano de vos, puto, agrandado. No, eso no, ya no. Eso, pero no, lo que pasa pero es que eso cambió. Eso cambió mucho. Eso cambió es mucho, otra sí. época. Cambió es otra época, mucho, por suerte. Por suerte. Imagínate esto mismo en los noventas. Sí, es como, claro, bueno, claro, no podías caminar por la casa. A veces sí. Hablamos con amigos, por suerte ayer era perfume los shows de heavy metal. Sí. Y hay mujeres y todo se comparte y no hay trompadas y es lo más tranquilo del mundo y es un espectáculo, son buenos lugares. Totalmente. Y por suerte cambió, viste, de lo que uno se crió o los lugares donde uno le tocó tocar. Cambió sí. La mano, cambió todo. Ya no, hay no una admiración. Yo noto, por ejemplo, un crecimiento, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de público, pero aparte una aceptación, digamos, a la admiración que uno a veces puede entender o no, ¿sí? Del músico que de última, bueno, está bien, ¿viste? Gente que realmente con sinceridad siente lo que uno hace, te admira, porque es así. Y realmente uno siente que está haciendo bien o llenando un espacio en la vida de alguien. Eso, yo creo que es algo sumamente, sumamente importante. Para mí el lugar de uno arriba del escenario es un lugar de responsabilidad. De responsabilidad absoluta, ¿sí? Entonces yo trato de que lo manejemos justamente con esa responsabilidad. Y lo que noto en el entorno es eso. Y muchos colegas que se acercan diciendo, bueno, loco, ustedes ahora son la banda del momento. Yo no sé si somos la banda del momento. Aprecio el comentario y lo tomo con el cariño que se da. Pero en todo caso, el momento es largo. Sí. O sea, se viene manteniendo, no hay ningún problema al respecto. Es el comienzo. Yo te digo algo. Lo que me dicen. No, es que obviamente. Recibo el comentario. Aparte, hay un show la vez pasada, otro show, estuvo bueno. Bueno, es el segundo Vorterix. Claro. Vamos a ver cómo sale, ¿no es cierto? Pero lo de Malvinas, que fue una cosa muy fuerte. Yo, fíjate cómo son las cosas, yo no me voy a olvidar nunca. Nunca me voy a olvidar. Fue de alguna manera gracioso porque nosotros estábamos acá con los chicos esperando el momento para salir. Ajá. Y yo estaba a punto de enfrentarme. Digo, bueno, me voy a enfrentar a 9.000 personas hostiles que realmente lo único que quieren es que nos bajemos del escenario para que venga Mega. Eso es lo que yo pensaba. Nah. Bueno, pero es lo que yo creía en su momento. Te lo juro por mis hijos. Yo siempre que una banda se encuentra en un brete similar, yo me doy cuenta en los dos primeros compases. Bueno, pará. Porque en los dos primeros compases sabés que la actitud de la banda fue para adelante o no. Esa es la realidad. Claro, bueno, yo entiendo que uno tiene que... Uno tiene que ir para adelante en este tipo de cosas. Uno no, o sea, yo salimos todos dispuestos a matar, porque es así, no queda otra. Y yo me acuerdo que los chicos subieron al escenario y de repente siento un montón de... Y yo dije, lo primero que pensé, se pensaron que somos Mega. Lo primero que pensé, porque no lo podía creer. Y yo iba a salir todo ceñudo, ¿viste? Agresivo, para decir... ¿Viste? Claro. Y de repente... La lata de grano de la mía me la tirás en la ceja. Claro. Y de repente... Y escucho eso y salí con una sonrisa que parecía Miss Universo saludando. Claro. ¿Viste? Así, una sonrisa oreja a oreja, porque me di cuenta que realmente era por nosotros. Claro. ¿Viste? Y fue una fiesta. Yo creo que estábamos en un sueño todos nosotros, súper agradecidos. Que toda la producción nos trató recontra bien. Eso también, eso influye mucho. Ser respetuoso con los horarios, llegar... Las cosas son así, las respetás y todo funciona, está todo bien. Excepto yo hoy que llegué tarde. Bueno, pero es un detalle, igual estamos aquí charlando. Suele pasar, pero se dio todo de 10 y estuvo buenísimo. Y es lo que decía Diego, está ahí toda la gente y salí con los inier a conectar el metrónomo y bueno, marcamos y reventé a comernos la gente. Totalmente. Hay un montón de gente que nos conocía, había banderas y todo, y un montón de otra gente... cruzada de brazos, prestando atención, no lo conocían. Claro. A Helker. Exactamente. No, además, está bueno eso también. La actitud que hablábamos antes. A un estadio repleto, porque estaba lleno. El mismo caso se había dado antes con Serpentor, ¿viste? O sea, también. No. Yo en los primeros dos compases sabía que iban a matar porque la actitud era buena y la gente respeta mucho la actitud. O sea, si le vas tímido, como dice Hernán, y por ahí no te va tan bien. No, porque no sirve ir tímido. No sirve. Yo esto lo sé por experiencia. La primera vez que yo toco en obras, estoy contando una anécdota muy vieja. Que yo toco en obra fue como invitado de Carnarium. Ajá. Como soporte de Nightwish. Claro. Bueno, otra difícil. Resultó que ya había habido un montón de bandas antes y realmente la gente estaba con ganas de Nightwish. Claro. Y ya estaban preparando el nudo de la orca, tiraban sobre la vida, mal. Bueno, y resulta que pasó, bueno, una cosa muy desafortunada, donde ponen 40 pibes del fondo, estaban bardeando a la banda, y el cantante se enganchó en la historia. Sí. Se les contesta y se hizo cargo todo obras. Claro. Y volaban botellazos por todos lados, me tocaba entrar a mí. El último tema. Sí. Yo estaba con mi hijo Demián, me decía, papá, ¿qué vas a hacer? No, nada, hay que entrar. Hay que entrar como diciendo, acá estoy yo. Porque si no. Sí, comen vivo. Hay algunas anécdotas al respecto y en obras también, como por ejemplo vos recordarás cuando tocó Skid Row, que claro. Salió Deja Vu antes, y al cantante de Deja Vu llevaba una remera que decía prohibido escupir. Ay, lo no. Nevaron. Salió nevado, pero no, sí, vos sí. No sabés que no había un centímetro de piel que no tuviera. Era el hombre moco. Claro. O sea, vos fijate la diferencia entre eso y la Polla Records, que salen con un paraguas, el tipo Evaristo sale con un paraguas, y en un momento dado, cuando empezaron a escupirlo, abre el paraguas y en el paraguas decía todo alrededor, ¿por qué no vas a escupir a la puta de tu madre? Cambió por completo. Nadie más escupió ese día. Fue algo completamente distinto. Porque la actitud, también tiene la creatividad. Tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Sí, no quiero cerrar la nota sin que me cuenten un poco de cuestiones paralelas en tu caso. En el caso de Hernán, todas las gacetillas dicen que todavía estás en Nuestro Imperio. Pasado nos persigue, no estoy. Hace dos años que no estoy en Imperio. Bien. Estoy dedicado netamente a Helker. Bien. ¿Y vos? No puedo decir lo mismo. No, vos no podés decir lo mismo. De hecho, ¿cuándo hay nuevo material de Tridana? Nuevo material de Tridana. Yo calculo que para antes de fin de año ya está el segundo disco. Bien. Está el segundo disco. Sí. Bien. Bueno, entonces y ya vamos preparando a hacer el Electronomicón, quizá con alguna fecha para el octubre. Me enteré de lo de Owen. Si podés mandarle un gran abrazo. Le voy a mandar de tu parte un abrazo. Facebook, sí, le voy a mandar un abrazo. Bueno, yo soy el padrino. Claro. Totalmente. Ahora aclarémoslo. Owen Bryan, del baterista de Necronomicon, que vive en Electronomicon. Seattle. Claro, Electronomicon. Sí. Vive en Seattle. No más. Vive en Florida ahora. Ah, se mudó a Florida. Se mudó a Florida. Ah, está en Tampa. Epa, una bien ciudad ahí. Bastante metalera. Sí, y además de eso, un clima totalmente diferente. Totalmente diferente. Me dijo, son muy viejos para estar añorando el sol. Claro. Y se fue. Total. Se fue a Tampa. En algún momento viene por acá y toca. Mira, ¿no? En octubre es posible que haya alguna fecha. Espectacular. Octubre o noviembre, vemos. Bueno, maravilloso. Pero bueno, sí. ¿Y en qué otras bandas estás ahora? No, basta. Basta para mí, Tridana, Helker. Es la primera vez, mirá, de todas las visitas, es la primera vez que venís al programa y no tenés una banda nueva para presentar. No, pero yo estoy tan bien ya. Vamos, estamos tan bien ya, que yo no quiero saber más nada, porque, ¿verdad? Digamos, son bandas que ya están editando discos, que están funcionando, qué sé yo, y ya está. Claro. Me del cuerpo, viste, ya tengo 43 pirulos, todo bien, estoy joven todavía, yo lo entiendo. Estoy yendo al gimnasio, todo, pero no, basta. No, ya estoy muy feliz con las tres bandas que estoy, sí, re feliz. Señoras y señores, Helker, 19 de julio en el Teatro Vorterix, presentando, ¿cómo es el título del DVD? En vivo en algún lugar de Buenos Aires. Exactamente. Y nosotros, para comprobar todo lo que hablamos en esta charla, vamos justamente con Lo que quiera ser, que así se llama el tema de Helker. Exactamente. Y que además habla bastante de actitud, de decisión y demás. Che, muchas gracias por haber estado hoy. Gracias, como gracias. Siempre, por darnos la mano que nos da siempre. Es siempre un placer. Bueno, maravilla entonces. Lo que quiera ser, vos del otro lado también, y después más sorpresas en tiempos violentos. violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop. Espacio publicitario. Manchate Rolando. Primer show del año en Capital y proyección de Hielo Fuego, la película. Entradas a la venta en boleterías y por tuentrada.com. Show en vivo más proyección de Hielo Fuego, la película. Viernes 25 y sábado 26 de julio, 20 horas. Manchate Rolando en la Trastienda Club. Orígenes Seguros presenta Franz Ferdinand en Argentina. 26 de septiembre, Complejo Al Río, Vicente López. Entradas en venta en tuentrada.com o llamando al 5533-5533 y puntos de venta. 15% de descuento clientes BBVA francés. Invita Samsung. Franz Ferdinand en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Tienes que pagar la boleta, tienes que llevar a los chicos al colegio, tienes que bañar al perro, tienes que llevar las planillas para el seguro. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos Inertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Hacía mucho que no contábamos una historia y hoy es una buena ocasión, tan buena como cualquiera. Porque en el principio fue la mujer. Las sociedades matriarcales, derivadas de una primera revolución agraria, encumbraron diosas cuya característica fundamental era la fecundidad. Sobre todo, la llamada Gran Madre o Diosa Blanca, que fue adorada en toda la religión, en toda la región, perdón, del Mediterráneo, del Oriente Próximo, incluso en el mundo hindú anterior a los arios. Ella, la naturaleza, la tierra generadora de vida, con sus ciclos de nacimiento y muerte, se constituyó como el ídolo religioso por excelencia antes de que los dioses masculinos, que al principio lo hacían bajo la condición de hijos o amantes de la diosa en las diversas mitologías, aparecieran como cultivadores del suelo y criadores del ganado. Las sociedades se volvieron patriarcales a medida que los medios de producción fueron pasando a manos de los varones y la mujer quedó relegada cada vez más al cuidado de la casa y de los hijos. A partir del periodo neolítico, el padre de familia se convirtió en la figura central de la nueva estructura social y económica, y la religión se hizo eco del cambio entronizando dioses masculinos caracterizados por su potencia reproductora, mientras que la gran diosa madre era rebajada a divinidad subalterna, desterrada al mundo inferior o asociada con la magia y la brujería. Es decir, los dioses que tenían una característica solar, es decir, que representaban al sol, habían convertido a la gran diosa, llámala como vos quieras, Iris, Astarte, Isis, Inanna, Demeter, tenés un montón de nombres según la mitología. Esas diosas recibían del sol el reflejo, o reflejaban ellas mismas el sol, pero no eran las que emanaban luz en ese momento. Se convirtieron en diosas lunares. El falo se transformó en el nuevo símbolo de fertilidad y a medida que esto ocurría, el vientre de la gran diosa quedaba reducido a un mero recipiente para la semilla paterna. Eso era todo. Ahora bien, estas diosas quedaron, la gran madre y sus muchas versiones, quedaron dentro de las mitologías como eso, como diosas subalternas, pero siempre inquietantes. Capaz de crear, por un lado, maleficios y por el otro, seguir generando la vida a su manera. No por casualidad, uno de los personajes más odiados de la literatura hebrea es Lilith. Cuenta un Midrash, que es un comentario del texto bíblico, que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación, así que Yahvé le procuró a Adán una mujer de la misma manera en que lo había formado a él. Solo que para marcar la diferencia, en lugar de barro, empleó detritus y excrementos. Es decir, esta Lilith fue la primera que convivió con Adán, según el folclore hebreo más extendido y que no necesariamente quedó reflejado en la Biblia. Son pocos, casi ninguna la mención que hay en el Viejo Testamento. Pero Lilith, que está presente tanto en los sumerios, los babilonios y demás, se convirtió entonces en una figura mitológica y folclórica muy particular, que gustaba de tener toda una mitología alrededor que la declaraba como rebelde. ¿Por qué? Porque Adán quería que ella se sometiera al matrimonio, pedía la intercesión de Yahvé para que la sometiera a él, y ella no quería saber nada. De hecho, se negaba a adoptar la posición del misionero que pedía Adán y quería ir ella arriba, así de una. Y quería también estar libre de las tareas de la casa, libre de un montón de obligaciones que formaban parte de una sujeción, de una esclavitud. Es decir, se negaba a que la pusieran en una jaula de oro. Así que un buen día, sencillamente, pronunció el nombre de la divinidad y con esto creó un sortilegio para escapar de esa situación. Y por mucho que la buscó Adán y por mucho que solicitó que volviera, no lo hizo. Y de hecho, cuando fue amenazada por Yahvé, tampoco se avino. Claro que la amenaza no era en vano. Se dice que cada día Yahvé mataba a 100 hijos de Lilith, de la diosa Lilith, para amenazarla de una manera real. Y aún así Lilith no volvió. Prefirió hacer pareja con un arcángel, con Samael, y con él continuar de la manera que ella quería. Es decir, libre y sin ataduras. Porque era preferible el sexo antes que el amor. Y por eso también fue denostada como potencia sexual. Es obvio que el miedo masculino a la potencia sexual femenina, que puede gozar de varios amantes, mientras que el hombre está sujeto al ciclo de sus erecciones y sus eyaculaciones, bueno, que el miedo masculino no es tonto y entonces busca la sujeción a veces. O dicho de otro modo, que los hombres que adoran a un dios masculino y patriarcal tal vez sean menos hombres. Esto que te estoy contando yo te lo va a contar nada menos que Oscar de Lujuria, Oscar Sancho. Lujuria, la banda española, que tiene un tema que se llama Lilith y que acaba de decir más o menos lo mismo que dije yo, pero con música. Adrenalina. Así que sea como Eva, la tentadora, pero también la sumisa, o sea como Lilith, la perversa que se encama con cualquiera que encuentre porque prefiere la libertad antes que el amor, no hubo sinagoga, mezquita, templo o iglesia en la cuenca del Mediterráneo que no condenara a la mujer como tal. Algunas maravillosas frases de este circo interminable de locura. Bueno, vos sabés cómo arranca en el Génesis la historia. Y Yahvé le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos y tu marido será tu deseo y será tu señor. ¿Eh? O sea que ya desde ese punto de vista nada que hacer. De hecho, en el Éxodo dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Este mandamiento no parece dirigido a las mujeres, sino solo a los hombres. Y las rebajas sin más al estatus de objeto, de cosa, de mera propiedad del varón, cuantificable como un bien consumo o aún como moneda de cambio. ¿Sí? Y sigue la cita, ¿sí? El Eclesiastés, por ejemplo, dice: he hallado que la mujer es más amarga que la muerte, porque ella es como una red, su corazón como un lazo y sus brazos como cadenas. El que agrada a Dios se libra de ella, mas el pecador cae en su trampa. Para que veas qué liberal es todo esto. Y dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, es decir, la repudiara, y dijese: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella, la mostrarán a los ancianos de la ciudad en la puerta, y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este joven y él la repudia, pero ved aquí las señales de virginidad de mi hija, y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Esto quiere decir que se acuesta con el muchacho, el muchacho la repudia, pero el padre va a buscar la sábana, muestra la sábana a los ancianos y le dicen: ven que aquí no hay sangre. Bueno, esto significa que mi hija es virgen. Ahora, ¿qué pasa si no? En este caso, bueno, los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán multándolo con 100 piezas de plata. Anotá, es 100 piezas de plata. Mas si resultase verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá. De esa manera extirparás el mal de tu pueblo. O sea, como verás, o 100 piezas de plata o muerte. No era muy igualitario el asunto. Y había mucho más, por supuesto, en el Levítico también, un libro de la Biblia de los atroces, el Levítico y el Deuteronomio, que parecen nombres de auto de la carrera de los autos locos. En realidad son dos libros atroces donde se cuentan cosas viles como esta. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz un varón será inmunda 7 días, y si diera a luz una niña será inmunda 2 semanas. O sea, si tiene una bebé, una nena, va a ser inmunda durante 15 días. Un varón, 7 días, menos inmundicia, digamos así. O más explícito: vale más maldad de hombre que bondad de mujer. La mujer cubre de vergüenza y oprobio todo. Todo eso lo dice la Biblia, ese libro del amor que cuentan por ahí, que está tan bueno y demás. Bueno, cuenta eso exactamente. El Nuevo Testamento, te preguntarás, ¿tendrá también cosas en contra de la mujer? Y mirá, dice por ejemplo Efesios, esto todas las epístolas de San Pablo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Corintios: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar en la iglesia, estamos hablando, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y siguen, más allá de usar el velo y toda la historia, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Es duro, pero es así. El Corán, vos sabés que tiene unas cosas deliciosas, por más que los musulmanes digan que no es así. De hecho, ¿cuántos seguidores de Cristo no habrán envidiado la suerte de sus pares musulmanes que tienen la autorización para reprimir a la mujer físicamente en las Sagradas Escrituras? Dice el propio Corán: en cuanto a aquellas de las cuales teméis su mala conducta, advertidlas y relegadlas, encerradlas en sus alcobas y pegadles. dice el Corán. Es el famoso pasaje de la sura cuarta, de la llamada sura de las mujeres, y el párrafo incluye esto de que los hombres son superiores a las mujeres por el hecho de haber elevado a Alá a unos por encima de las otras y también por ser los hombres los que gastan de lo que tienen para las necesidades de la vida. Dicen los musulmanes que todo esto en realidad está mal traducido, es decir, que como uno no lee árabe, todo esto no es así. Todas las traducciones, absolutamente todas las traducciones, dicen lo mismo, dice pegarles. Ahora bien, dicen que en realidad lo de pegarles es con un palito del tamaño de un cepillo de dientes, ¿no? Es lo que dicen que es, porque la ley islámica dice eso. Mira, realmente sabemos que no es así, las lapidaciones constantes lo confirman, es por ese lado. Además, en el mundo musulmán hay una prescripción que es la taquilla, que es la obligación de engañar a los infieles, engañarlos para que no comprendan el sentido del Corán. Pero es muy fácil, porque lo lees y es muy fácil de entender y de leer. Pero continuamos, acá tenés a los padres de la iglesia. Estos son los crápulas que luego tomaron los dichos de los evangelios y demás y relaboraron su propia opinión y esa opinión terminó siendo la que la iglesia adoptó. Claro, tenés a San Gregorio que dice que es más difícil encontrar una mujer buena que un cuervo blanco. San Agustín, ninguno tan hipócrita y dañino como el obispo Agustín de Hipona, te estoy hablando del año del siglo IV, y que es el que ha señalado el camino del odio al cuerpo y la negación del placer a las generaciones de pacatos hasta nuestros días, dice: si se descartan los hijos, los esposos no son más que vergonzosos amantes. Las esposas son prostitutas, los lechos conyugales son burdeles y los suegros son los proxenetas. Fíjate vos. Ten en cuenta que en Agustín se basa la mitad de los preceptos de la iglesia, para tener una referencia. Dice también, el marido a la esposa debe amarla porque es persona y odiarla porque es mujer. A su parecer resulta más perdonable el varón polígamo, a la manera de los patriarcas del Viejo Testamento, por esto de la bendita procreación, que el marido enamorado de su cónyuge única. Aunque, por supuesto, no admite el caso inverso, el de la mujer que se acuesta con varios pretendientes, porque un esclavo no tiene nunca muchos señores. Un señor, empero, tiene muchos esclavos. Obviamente la figura de Lilith no le hubiera caído bien a San Agustín. Dice, es Eva la tentadora de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir a la mujer, de qué utilidad puede ser la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Y finalmente, las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Este mismo Agustín es el que decía, oh Señor, dame castidad, pero no todavía, para cubrir su propia lacra. El otro gran filósofo de la cristiandad, Santo Tomás de Aquino, que se basaba en Aristóteles, no tanto en Platón como San Agustín, decía, en lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida, porque el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que la producción de una mujer proviene de una falta de poder activo. En una época precientífica, no sé cómo se le ocurrió una cosa semejante, este señor. Para él, el matrimonio debe ser indisoluble porque el padre es necesario para la educación de los hijos por ser más racional que la madre y por tener más fuerza física cuando se precisa el castigo. Contra el incesto de hermana con hermano hay un argumento muy curioso. Que si el amor de marido y mujer estuviera combinado con el de hermano y hermana, la atracción mutua sería tan fuerte que haría el trato carnal indebidamente frecuente. O sea, vos te das cuenta la podredumbre que tenía esta gente en la cabeza y todos estos son santos. El san de adelante los marca como de los grandes. Y estos son los filósofos oficiales. ¿Qué no serán los comentaristas? Es medio fuerte, pero es así. Clemente de Alejandría, refiriéndose a la mujer, dice, La conciencia de su propia naturaleza tiene ya que provocar en ella sentimiento de vergüenza. Yo sé que las chicas del otro lado están deseando correr a la iglesia y confesarse con el cura de turno. Llévenle sus chicos también, ¿eh? Ha habido un montón de casos muy felices últimamente. Pedro Cantor, teólogo del siglo XII, dice: considera que la mujer más bella ha nacido de una maloliente gota de semen, considera luego su momento central, cómo ella es un recipiente de excrementos, y considera después su final, cuando ella sea pasto de los gusanos. Un amante del placer y obviamente un galán, no hay nada que hacerle. Tertuliano, otro cara dura importante. ¿Y no sabes tú que eres una Eva?, le dice a una mujer cualquiera. La sentencia de Dios sobre este sexo tuyo vive en esta era. La culpa debe necesariamente vivir también. Eres la puerta del demonio, el infierno. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. La primera desertora de la ley divina. La que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, el hombre, a causa de tu deserción. Incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Que lo parió, la culpa de todo tienen las chicas. San Ambrosio, este fue el maestro de San Agustín. Dice: yo realmente he visto mujeres feas en mi vida, pero no, ninguna que responda a esta descripción. Sus caras son como viento abrasador y sus voces silbidos de serpiente, pero también aplican encantamientos nefastos a incontables hombres y animales. Y cuando se dice que su corazón es una red, se está hablando de la malicia insondable que impera en sus corazones. Chicas, yo sé que alguna vez nos maltrataron y lo pasamos mal, pero realmente siempre las vimos hermosas, no hay nada que hacer. Fíjate, Sínodo de Macón, año 585, se debatió si en el momento de la resurrección de la carne las mujeres deberían convertirse en hombres para poder ir al paraíso. No está mal, eso es teología. Y un obispo, de hecho, declaró que las mujeres no son seres humanos. No sé dónde las ponía exactamente, pero... Hasta hace menos de un siglo, en el coro de canto del Vaticano, para los que dicen que el Vaticano tiene una apertura terrible, ¿no? Para que no entraran mujeres era preferible castrar a los hombres y disponer de voces infantiles. ¿Sí? Así de simpático. Marbodio de Rens, un reconocido poeta y compositor de himnos, dice: de las numerosas trampas que nos tiende el hábil enemigo, el peor y que casi nadie puede evitar es la mujer. Tallo débil, raíz dañina, fuente de vicios que propaga el escándalo por el mundo. Oh mujer, dulce maldad, veneno con miel, ¿quién persuadió a nuestro primer padre para que probara el fruto prohibido? Una mujer. Lo parió. Para que veas que no se trata solamente de los católicos, acá tenemos a Martín Lutero, el creador del protestantismo. Dice: tengan sus hijos y hagan como puedan. Si mueren, benditas sean, porque seguramente mueren en medio de una noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así ven ustedes cómo son débiles y poco saludables las mujeres estériles. Aquellas bendecidas con muchos hijos son más saludables, limpias y alegres. Pero si eventualmente se agotan y mueren, no importa. Que mueran dando a luz, que para eso está. Lindo el muchacho. ¿Una más te gusta sobre educar a las chicas? Las niñas empiezan a caminar y a hablar antes que los niños porque la maleza crece siempre más rápido que las buenas semillas. ¡Lindo! ¿Sabés lo que es el Maleus Maleficarum? Bueno, es el manual de caza de brujas compilado por dos importantes inquisidores en 1484. Y ahí se dice: la razón natural es que la mujer es más carnal que el hombre, lo que se evidencia por sus muchas abominaciones carnales. Conviene observar que hubo una falla en la formación de la primera mujer por haber sido ella creada a partir de una costilla curva, o sea, una costilla del pecho, cuya curvatura es, por así decir, contraria a la rectitud del hombre. Esto es ciencia, ¿eh? Y así, en virtud de esa falla, la mujer es animal imperfecto, siempre decepciona y miente. Tomá mate. Bueno, la cuestión es que, sean como sean las mujeres, los modernos las apreciamos muchísimo, y no solamente las consideramos iguales, en algunos casos bastantes, hasta superiores. Ella es nuestro pecado. Lo decimos junto con Nightwish y lo escuchamos. Vos sabés que la idea de hablar de esto, más allá de que es un tema que uno siempre tiene presente, viene de una señora llamada Mary Wollstonecraft. A ver, el nombre probablemente no te suene, pero el nombre de su hija sí te va a sonar. La hija de ella se llamaba Mary Shelley y fue nada menos que la autora de Frankenstein. Estamos hablando del siglo XVIII. Y esta Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, fue capaz de establecerse como escritora profesional e independiente en Londres, algo inusual para la época. Y uno de sus ensayos se llama Reivindicación de los Derechos de la Mujer. Salió en un julio, como este que estamos transitando, pero en 1792. Y en aquel libro argumentaba que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación. Argumenta también que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales e imagina un orden social basado en la razón. Con esto que te estoy contando, estableció las bases del feminismo moderno y la convirtió en una de las mujeres más populares de Europa en aquella época. Pero no estamos hablando de feminismo, estamos hablando de derechos elementales de la mujer. Hasta aquella época, hasta aquel momento del iluminismo del siglo XVIII, la mujer se vio relegada por toda esta mitología donde el dios solar eclipsaba a la diosa luna, a la gran madre, y las posibilidades de que la mujer compartiese un rol igualitario con el varón acabaron esfumándose, mientras que el prejuicio religioso atribuyó la diferencia de rango entre los sexos a una autoridad superior, claramente masculina, que así lo había dispuesto en su infinita sabiduría. Te conté que desde todo templo, sinagoga, iglesia o mezquita de aquella antigüedad floreció la discriminación hacia las mujeres y se extendió la revocación de sus derechos a través de los siglos. Hubo momentos particulares entre los griegos, entre los romanos, donde hubo alguna atenuación de esto, pero la tónica la dio lo religioso. Como identificaron a la mujer con la raíz del fenómeno, habrá que reconocer que la creencia de que las mujeres deben someterse a los deseos de los hombres ha servido de excusa para actos incontables e inimaginables de violencia, esclavitud, prostitución, tiranía doméstica y pública, amedrentamiento psicológico e indiferencia hacia crímenes de lesa humanidad como la violación o la castración genital. Si te cuento todo esto, no te lo cuento como algo del pasado, te lo cuento como algo del presente, porque son problemas que todavía hoy en día acarreamos y donde lo religioso tiene un papel preponderante, no solo en países, llamémosle, atrasados y que dependen de religiones que están en su momento mayor de salvajismo, como el Islam, sino también en nuestras sociedades de todos los días. O sea, todos los días tenemos informes de violencia de género y atrocidades que realmente creíamos de una época remota y justificadas por razones que no podemos ni siquiera comprender cuando las explicamos. Bueno, el caso es que bajo estas circunstancias de avasallamiento, millones de mujeres se vieron privadas no solo del control de su cuerpo y de sus vidas, sino también de un acceso equitativo a la cultura, la educación, el trabajo, la salud o la propia realización dentro de las comunidades. Yo quería dedicar un tema particular a la mujer en este julio que recuerda la salida de aquel libro de Mary Wollstonecraft, de la Reivindicación de los Derechos de la Mujer. Y es uno de los temas más hermosos que se hayan escrito, interpretado por uno de los tipos que mejor lo ha entendido. Habla de que solo las mujeres sangran. Hay un guiño a la menstruación y a lo que dice la Biblia con respecto a ella, la impureza y demás. Pero sobre todo lo que habla es que para sufrir de verdad tenés que saber cómo sangrar. Y nadie sangra como una mujer. Este es un tema de Alice Cooper, pero lo hace Glenn Hughes, lo canta Glenn Hughes en un viejo tributo a Alice Cooper. Only women bleed, solo las mujeres sangran. Escuchá esta belleza como para cerrar esto que podemos llamar, no sé, una reflexión, lo que vos quieras. Only women bleed.

Una banda formada en el 2008 en la ciudad de Campana, Buenos Aires. Se trata de Thringol, con Z, Thringol. Ellos fueron soportes en la reciente visita de Tiri Korpiklaani. Son Jusco en voces y acordeón, Juan en guitarra y coro, Gon en guitarra y coro, Santiago en bajo, Exe en flauta, Pris en violín y Svein en batería. Del disco Malty Tavern, estamos escuchando a una banda de folk metal de aquí, una que pudo haber integrado a la mesa de la semana pasada tranquilamente, con el tema United We Stand. Juntos nos mantenemos. Escuchando una banda que comenzó a finales de 2010 y que tiene a Guillermo Sequeira en batería, Martín Tubio en bajo, Matías López en guitarra y Alex Canas en voz y guitarra. Esto pertenece a su primer EP titulado Simplemente Caótica de 2014, con influencias de, dicen ellos mismos, Megadeth, Hermética, Metallica, Iron Maiden, Pantera, Malón, Judas, Creator y Guns N' Roses. El tema se llama Tierra de Nadie. Estás escuchando Siete Iras, con Dioniso Nagy en voz líder. No creemos que tenga nada que ver con Alejandro Nagy, pero quién sabe. Marcelo Lagrotería en bajo, Pablo Corigliano en batería y Cristóbal Ulises Vial en guitarra y coros. Formada con integrantes de Capital y Gran Buenos Aires, banda de hard rock, con influencias de Thin Lizzy, Iron Maiden, Black Sabbath, Tigers of Pantang, Accept, B8, etcétera, etcétera. Se presentan el próximo 18 de julio en Wolf Bar de Hipólito Yrigoyen 7125, esto es en Banfield. Lo que estás escuchando se titula Donde Nunca Nadie Fue. Y para cerrar, tenemos a Trae Tormentas. Una banda que se formó en el 2007 con músicos experimentados del Gran Buenos Aires y que realizaron su primer demo en enero de 2008. En 2009 editaron Tormentas de Fuego y durante el 2010 comienzan los registros lo que será su primer larga duración completamente oficial. Se llama Jaque Mate. El segundo, que es lo que estamos escuchando, se titula Umbral y es editado nuevamente por Pulmonar Recordables a comienzos de este año. Juan Ligorri en voz, Esteban Nieva en guitarra, Leandro Pelle también en guitarra, Dani Perna en bajo y Sebastián Forcisi en batería. Lo que vamos a escuchar se titula Plegarias al Desierto, lo nuevo de Trae Tormentas. We'll be right back. marchitar las quimeras que has guardado y te arrancan de tu propia identidad. Tan inefable indiferencia hace tu realidad, violando tu integridad, ambiciones, el consumo es complicado. Para callar los horrores, cuántas vidas se pueden salvar. De clásicos del día de hoy. Tengan en cuenta que en el Facebook pueden participar enviando cuál es el tema con el que quieren cerrar el programa del día de hoy, que quizás se nos extienda un poco, ¿viste? Yo sé que ustedes que están ahí al pedo y que mañana, si se levantan o no, es lo mismo. Bueno, van a querer escuchar un poco más de metal. ¿Qué sé yo? Una media hora, una horita, no sé, algo haremos. Pero con el agitado no batido de clásicos, arrancamos con Running Wild y Tortuga Bay, electrizante. Mirá, vas arriba del bajel pirata y vas a conquistar el mundo con esta canción. Stop! Running Wild realmente. Y lo que viene ahora también me retrotrae a la primera vez que tocó Iron Maiden en la Argentina, porque esta banda fue banda soporte y a pesar de que el público los silbó, los abucheó, les tiró de todo y desaprovechó la oportunidad de ver a una gran banda, estos pibes devolvieron una sonrisa en cada oportunidad y tocaron ese día maravillosamente. Son los Thunder, que si algún clásico invocaron fue este Backstreet Symphony que vamos a escuchar ahora. Está sonando en Tiempos Violentos. Mensajes en el Facebook de Hugo René González, Nicolás Franguela, Demián Dickinson, Lucas Ranieri, Natalia Bello. más guantes y saludos y abrazos para Helker, que pasaron hoy por aquí. Nosotros seguimos pasando clásicos. ¿Y te suena la New Wave of British Heavy Metal? Bueno, hubo muchas bandas fabulosas y, por supuesto, algunas quedaron con nombres en marquesinas. ¿Qué digo marquesinas? En carteles en LED. Iron Maiden, Def Leppard, Saxon. Bueno, Diamond Head no estaba entre las más conocidas. Sí, en aquella época andaban muy bien, pero después recuperaron mucho de su brillo gracias a los covers que hizo de ellos Metallica. Este es uno de ellos. Vos conocés I'm Evil de Metallica. ¿Conocés la versión original? Esta es la de Diamond Head. Impresionante todas las comparaciones que podés hacer con la versión de Metallica, pero bueno. Che, acabamos de pasar de las 3 de la mañana. Yo te pregunto, ¿quieren de veras que sigamos hasta las 4? Empiecen a tuitear o por Facebook, díganos si sí o no, si quieren seguir o no. Yo estoy abierto a sugerencias. Así que si quieren le damos, si no, bueno, vemos. Mientras tanto, el otro día fue el partido con Suiza. No te voy a hablar de fútbol porque hace bastante que no estoy muy metido en el tema y últimamente estoy más alejado que nunca del fútbol. Pero vi el partido y realmente el mayor placer, creo yo, fue mandar a casa a uno de los equipos más amarretes y amargos que haya visto, no en este mundial, en la historia de los mundiales realmente. Un equipo penoso por donde lo mires, que además, aparte de la preparación física y técnica, no tenía absolutamente nada, ni hablemos de corazón y todo eso que se pide en la cancha. Estos que te voy a proponer ahora, estos sí tienen garra, tienen corazón, se llaman el UBT, y justamente el tema que vamos a escuchar, homónimo del disco, se llama Helvetios. Helvetios significa suizos, suizos, go home. No es un clásico, es una novedad casi, pero no importa, estamos en vena. We'll be right back. bueno, esto es otra cosa, acá hay interés de que avancemos. Bien ahí. Bueno, vamos para adelante entonces, quédate que va a haber un poco más de buen metal. Por ahora, los que ganaron los CDs del día de hoy son Paola Mancino, con DNI terminado en 140, Eva Melina Bustos con 542 y María Brena con 769. Las tres pueden pasar a buscar su premio durante la semana que viene y la siguiente por Conde 935 y ahí estaremos esperando. ¿Sabés con qué tema vamos a cerrar el programa de Tiempos Violentos del día de hoy? Mirá vos. Bueno, un clásico muy particular y tan clásico que llegó a ser número uno sacándoselo a Michael Jackson. Michael Jackson llevaba semanas y semanas en los charts y un día vino una banda de metal que no calificaba el metal en aquella época para los charts ni por casualidad y le pateó el florero de una. Quiet Riot, Come on Feel the Noise. Así cerramos oficialmente Tiempos Violentos y luego nos metemos en la hora clandestina, che. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Podés olvidarte de todo.